Ya comienza aquí su gran programa Salud y Espíritu con el terapeuta Leonel Alberto Rojas y el libro de Urantia. Un interesante programa para compartir y disfrutar. Con ustedes, Leonel Alberto Rojas. Adelante, Leonel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es mi micrófono, Juan Carlos? ¿Este? El 1, ok. Vamos por el 1. Aquí estamos desde los estudios de Radio Puente Alto, el estudio. Este es el estudio 0. Pues también tenemos el estudio 1. Un saludo para todos, con mucho amor, mucho cariño y mucho respeto también por mi gente de acá de Puente Alto y además mucho respeto también por quienes escuchan y están sintonizando a través de las redes sociales. Los amigos que están de afuera también, los otros urantianos que están haciendo fuerza para que este mensaje se propague y también todos los terapeutas que estamos en la senda de los medicamentos, de los tratamientos por las vías lo más naturales y sanas posible y distintas alternativas terapéuticas que hoy día existen gracias a Dios y gracias a los avances de la sociedad y a las investigaciones de muchos hombres que han dejado sus vidas tratando de hacer el resto de los seres humanos bastante mejor de lo que era. Mira, quiero partir poniendo un tema de José José, que me gusta mucho José José, porque además quiero saludar, que está también en la línea, a una queridísima amiga que se llama Flor Robles, que vive en este minuto en Estados Unidos, en Arizona, allá de donde venían los vaqueros, Juan Carlos, ya allá en Arizona, y también ella sintoniza, escucha y nos manda colaboraciones. También un saludo para un queridísimo amigo, Felipe Arrigorriaga, que también nos mandó por ahí una colaboración. Y más personas también que están en la sintonía, Laura Macías, también la Yolanda, Yolandita. Quiero comentarle a mis amigos, auditores, yo hace un tiempo atrás estuve ofreciendo libros durante ejemplares físicos para que alguno se lo pudiera ganar. Yo a partir del 15 de mayo voy a contar con estos libros, por distintas razones no había podido ir a buscarlos. Y de hecho son colaboraciones de una red internacional de apoyo y difusión que muchas personas altruistas van financiando estas donaciones de libros, porque acá en Chile el libro Durante es caro. El más barato, si es que lo encuentras, está en 45 mil pesos. Ahora igual es un libro grande, es un libro bastante cototo y es bueno tenerlo. En la casa hay que tener este libro porque en distintos momentos de la vida o distintas personas de la familia pueden de repente consultar y tener acceso a esta información. ¿Cómo estamos para poner un poquito de música y hacer un poquito más movida esta parte? Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Se irá tras de ti, cabalgará día y noche. noche sintiéndose soñador y Quijote, porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú. Bola del maestro, ¿ah? Del príncipe de la canción, José José. Entre paréntesis, a propósito que estaba recordando a mi queridísima amiga Flor Robles, ella formaba parte del coro de este cantante, así que en esas voces que se escuchan femeninas detrás, ahí está cantando Flor también, pues. Así que un abrazo, querida amiga, ya conté tu secreto, pero yo sé que eres tan sencilla, pero mira, ella fue por años del grupo musical de este maestro. Incluso tiene por ahí unos temas grabados ella, nunca me lo he querido pasar para tocarlo, pero un día le voy a traer la primicia. Tiene una voz maravillosa, la Flor Robles. Mira, en el día de hoy, ya que estamos llegando a mayo, se acabó abril, lluvias mil. ¿Se acuerdan ustedes, amigos míos, cuando antiguamente en esta ciudad llovía y en general en Chile comenzaba el otoño con unas tremendas lluvias y hoy día no tenemos nada? ¿Han oído hablar ustedes del cambio de clima, el cambio planetario que se está produciendo? La irresponsabilidad del ser humano que se está comiendo el planeta como si no fuera el único que tenemos. Importante hacer conciencia al respecto, ¿ah? Cuidemos el agua, cuidemos nuestros recursos naturales. Hay una campaña acá en Chile, también, yo creo que en otras partes también, no sé, los amigos que escuchan de afuera, que tiene que ver con evitar el uso de bolsas de nylon. La bolsa de nylon acá fue al comienzo de uso regulado de alguna manera por los valores, pero cuando se dieron cuenta acá en Chile de que la bolsa de nylon de los supermercados era un elemento de publicidad, se proliferó por todo Santiago la entrega de estas bolsitas con el logotipo de la empresa, con propaganda. Sin embargo, hoy día ustedes saben que tenemos un sexto continente en nuestros océanos y ese continente está hecho de solamente restos plásticos y desechos que están flotando en el mar y son un continente más de basura. Entonces acá en Chile no se está usando mucho la bolsa y campañas para desincentivar el uso de la bolsa de nylon y también de las pajitas, estas pajitas que usan las bombillas que usan para las bebidas, tampoco es bueno, usted rechace el amigo porque se ha comprobado que estas bombillas van a dar al mar o a los ríos y hay muchos peces que han sido encontrados con esto introducido en sus vías respiratorias o lo han tragado y mueren con esto. Cuidemos nuestro planeta, que es el único que tenemos. Recordemos que el planeta tiene un sentido para nosotros. Este es un planeta que tenemos que cuidar, no solamente entre nosotros los habitantes de acá. Sabemos que este es el planeta de la cruz. Así se le conoce en los otros miles de mundos habitados que hay en las constelaciones que nos rodean, en el universo, nuestro universo, que se llama Nevadón. Son cosas que yo le he ido contando en este programa, en los programas anteriores. Pero hoy día, antes de meternos en ese tema, pucha, me llegó una pregunta. Démosle con la pregunta, Juan Carlos. Tiremos la ley. Saluda. Muchas gracias. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan a este lindo y gran programa que siempre estamos repitiendo en diferentes horarios de la radio y que la gente lo pide. Biodecodificación. ¿Quién creó la biodecodificación y por qué se dice que Henry Corbera no es el creador de él y solamente se ha convertido en una máquina de generar recursos y dinero? Por favor, explicar ese tema. Achuta, esto es un tema, Juan Carlos, no me lo voy a llegar a tirar así. Pero mira, principio fundamental de la biodescodificación, que es una técnica terapéutica que se usa hoy en día, es muy potente, es muy poderosa. Yo he visto cosas maravillosas con esta técnica, que hay que saber aplicar de todas maneras. Se basa en que, como hemos dicho en muchas oportunidades, y está esto, nadie lo discute ya, se sabía que alrededor del 95% de las enfermedades de los seres humanos tienen un origen emocional, ¿ya? Entonces, hoy día hasta las mascotas tienen una enfermedad que antes no tenían, que son el resultado del estrés, porque como las mascotas viven en ambientes que no son los naturales, de edificios de apartamento, no sé, en condiciones bastante poco tradicionales para ellos, también se enferman, resultado del estrés al que están sometidos por una vida que no es natural. Los seres humanos estamos sometidos también a mucho estrés hoy en día. Pero bueno, la biodescodificación es una técnica terapéutica que se basa en encontrar las emociones que son contenidas, que dieron origen a un shock biológico y que después empieza a desarrollarse como una enfermedad. Y la manera más económica de curar la enfermedad es encontrar el origen emocional y mediante técnicas que se desarrollen, que se aprenden, hay distintas escuelas en el mundo, mediante esas técnicas usted puede entrar a poner el orden, poner la paz en la parte subconsciente suya, que ha sido la generadora de este problema. Mira, el padre de la biodescodificación es Christian Fletch, un francés, una persona que fue discípulo, también estudió, trabajó con Rick Hammer. Después han habido distintas personas que han tomado estas banderas y han seguido desarrollándola. Enric Corbera es un español, él tomó esta información y en su país, en España, creó la escuela española y le puso bioneuroemoción. Todos contribuyen de alguna manera o de otra. Yo en particular me declaro discípulo de Christian Fletch, pero no porque tenga algo especial en contra de los demás, sino que porque con él descubrí, aprendí y me estoy formando con ellos también. Periódicamente vienen a Chile y hacen unos talleres que yo les aconsejo, si ustedes pueden, el que tenga los recursos, asista a ellos, porque de alguna manera le va a ayudar también a usted, que asista, y a su familia. No me quiero extender mucho porque este es todo un tema, pero sí básicamente quisiera referirme a Don Rick Hammer. ¿Quién era Rick Hammer? En algunos programas antiguamente yo les conté respecto de él. Es un médico que estudió en la universidad en Alemania, Múnich, en la Universidad de Tubinga, y él fundó en Alemania una forma de hacer medicina muy diferente, basada en estos hallazgos, y él le bautizó como la nueva medicina germánica. Esto lo descubrió ya por los años 1979 para adelante. Él estuvo sometido a un problema, un grave shock emocional, porque su hijo menor recibió un tiro en la cabeza y estuvo agonizando largo tiempo, y hasta que finalmente falleció. Después de que ocurre esto, su esposa, la mamá de este niño, la señora de Rick Hammer, desarrolló un cáncer de mama y él desarrolló un cáncer testicular. Finalmente, la mamá de este niño, su señora, muere producto de este cáncer. Y él logra salir adelante con este cáncer testicular, pero como buen científico, hay personas que tienen la capacidad de razonar, reflexionar, él empezó de pronto a pensar que probablemente el choque emocional que le había producido la tragedia que habían vivido podría estar relacionada con el cáncer. Primero porque el cáncer de mama, su mujer era sana, ya relacionada con un hijo, y el cáncer testicular, la función de reproducción relacionada con el establecimiento de su hijo, que era la trascendencia de su estirpe, ¿verdad? Entonces él comienza a investigar, porque él era oncólogo, dentro de los enfermos que él atendía, y empezó a hacer una relación entre las emociones que las personas manifestaban, que hasta cuando él llegaba a obtener esa información, y el cáncer que desarrollaban. Posteriormente, él, usando un método científico, logró establecer que para ciertos tipos de choques emocionales que se vivían de cierta forma, por ejemplo, era algo que a la persona lo había encontrado por sorpresa, y que no tenía escapatoria posible, entre otras cosas, y que no podía contárselo a nadie, ¿verdad? Esto le generaba un choque emocional muy fuerte, y él encontró que había una secuela que quedaba en unas ciertas áreas del cerebro. Encontró esa relación. Y en esas áreas del cerebro estaban los centros que controlaban los órganos en donde finalmente aparecía el cáncer. Esto en breves palabras. Rick Hammer, entonces, él desarrolla esta técnica y comienza a atender personas y empieza a mejorar personas. Sin embargo, fue perseguido porque se consideró por parte de los otros médicos y la industria de la salud que él era un charlatán porque no tenía ninguna base científica, ¿verdad? Nunca tomaron en cuenta sus estudios e incluso hay información de prensa, ustedes pueden buscar, por favor. Recuerde que el celular, aparte que para jugar o para usar redes sociales, sirve también para consultar vía San Google esta información. Y busquen historia de la biodescodificación y busquen la historia del doctor Rick, se escribe R-Y-K-E, Hammer. Pero si ustedes ponen nueva medicina germánica van a encontrar muchísima información y les aseguro que es apasionante. Y por otro lado, les aseguro además que la historia que le tocó vivir a este médico, que ya en paz descanse, no hace mucho que falleció, fue terrible porque en Alemania le quitaron el título médico, lo persiguieron. Él había creado una clínica donde él atendía pacientes y le hicieron, después de un juicio, le ordenaron allanar y eliminar la clínica, lo sacaron a la calle con su enfermo, con todo. Fue una cosa espantosa porque cuando tocó los intereses de otras personas, de otra industria, recibió de vuelta lo que en algún programa yo les comenté tiempo atrás, respecto de que cuando hay alguien que está mostrando un camino nuevo, un camino de desarrollo, y choca con los intereses económicos de ciertas personas, como le pasó, por ejemplo, a Jesús de Nazaret, estas personas le da lo mismo, lo van a aniquilar, como hicieron con Jesús de Nazaret, que lo condenaron a muerte porque después que él empezó a predicar esto de que yo podía comunicarme con Dios y declararme hijo de él, y eso era un escándalo en la época ya en los tiempos que él estuvo en la tierra. Bueno, respecto a este médico, él, por el hecho de que encontró esta relación y la demostró, entregó papers de sus estudios, nunca los consideraron porque dijeron que no tenía base científica. Bueno, a partir de los estudios de Hammer, entonces siguen otros seguidores de él desarrollando sus propias técnicas, y entre otros Christian Fleche, que es un enfermero francés, él creó la biodescodificación emocional de las enfermedades con ciertos métodos. Muchas veces ustedes han visto por ahí en Facebook, en alguna parte, que la gente dice, tiene cáncer de hígado, entonces usted está pasando mucha rabia. Tiene úlcera, entonces usted está pasando mucha rabia. Porque hay una relación entre la actitud emocional y la enfermedad que se produce. Viene de ahí. Hay un diccionario, hay muchísima información. Por favor, síganla. Pero para aplicar esta técnica hay que estar preparado, porque se mezclan técnicas de programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, varias cosas más. Hay que tener conocimientos de anatomofisiopatología y por supuesto hay que tener un criterio. Esto no es de charlatanería. ¿Alguna otra pregunta, Juan Carlos? Sandra Díaz Rivera. Juan Carlos, estoy escuchando de la Florida. Un gran saludo, colega. Ella es profesora, al igual quien les habla. Y me dice si los seres de luz son de verdad, que existen o no existen, porque ella tiene un hijo de 4 años que ya constantemente le habla acerca de esto. Interesante la pregunta, es una pregunta recurrente ya. Yo le digo a esta amiga auditora también que y que es mamá, que tiene que tener mucha atención sobre, no es malo lo que le pasa a su hijo. Los niños tienen ciertas percepciones, muchos, cuando llegan acá vienen con todos sus canales, sus sentidos muy estimulados para muchísimas cosas, pero nuestro sistema educativo, y ella como profesora lo debe saber y entender, normalizamos, le vamos de alguna manera imposibilitando muchas capacidades que tienen los niños. Yo me acuerdo cuando yo era cabro chico, de esta manera, hace mucho tiempo atrás, cuando uno escribía con la mano izquierda, era considerado un defecto físico, poco menos. Le decían de manera despectiva que era ñurdo, que era zurdo, que era poco menos que tonto, porque escribía con la mano izquierda. No se podía comer con la mano izquierda, no se podía escribir con la mano izquierda. Resulta que hoy día se ha comprobado que hay personas que tienen esa capacidad, desarrollan más una parte del cerebro que otro, por lo tanto, unos somos diestros, otros somos zurdos, otros somos ambidiestros, hay distintas potencialidades. Lo mismo pasa con esta capacidad que tienen los niños muchas veces de visualizar cosas. Yo en lo personal, también cuando niñito, tenía 4 años, también tuve una experiencia extraña, que hasta el día de hoy no me la explico, a pesar de todo lo que he aprendido y lo que he investigado, creo que ya estoy entendiendo qué fue lo que vi. Pero por otro lado, a su hijo tiene que enseñarle, amiga mía, entregarle herramientas de que lo que a él le pasa no es malo ni es bueno, es particular de él. Enséñele usted, y ojo a que esto verdaderamente existe, por lo menos en mi creencia, yo lo he investigado. Los ángeles existen, nos cuidan, va a depender del desarrollo espiritual o el alcance intelectual y espiritual que tengan las personas, y su compromiso con esta forma de vida va a tener más o menos ángeles a su que lo están cuidando. Así que los seres de luz sí existen. Sin embargo, y aquí le puedo hacer una acotación, tiene que tener cuidado con mucha gente charlatán que anda por ahí predicando de que existen técnicas, hay de todo, hay técnicas y le pueden hasta sacar plata a usted diciéndole que su hijo tiene ciertas capacidades y que requiere atención especial y ciertos cuidados. No, todo eso es natural, tranquilidad. Y usted, la persona que mejor lo puede proteger es su madre. Cualquier cosa, usted abrácelo, acójalo, acompáñelo, y eso va a durar hasta que el niño vaya creciendo y vaya ordenando más su sentido. Pero verdaderamente sí, los seres de luz existen, yo al menos lo he comprobado. ¿Otra pregunta, Juan Carlos, si no parece que es un tema? Sí, espérame, estaba conversando con una persona que se llama la señora Kiena. Tengo un problema a la espalda, dolores incesantes. Es muy probable que tenga un cáncer en los huesos. ¿Por qué se deberá esto, don Leonel? Buena la pregunta, qué pena por usted. Depende de la zona de la espalda. Mira, hay varios caminos que recorrer para entrar a diagnosticar. Por supuesto, yo imagino que usted está bajo control médico, algún buen traumatólogo que le esté ayudando también con explicar qué es lo que le pasa con su columna vertebral. Si es que es la columna vertebral, puede haber el dolor de espalda, puede estar radicado en otra parte, por ejemplo, puede estar relacionado con las glándulas suprarrenales, puede ser un tema con los ovarios, puede ser incluso una hernia, hay distintas posibilidades. Incluso pueden ser órganos como los riñones, que proyectan sus dolores, se irradian y se sienten en nuestra parte, aunque normalmente los riñones duelen adelante, ¿ya? Cuando las personas dicen que le duele la base de la espalda, la zona lumbar, algunos lo asocian a los riñones, pero generalmente lo que produce esto son ya sea temas con la columna vertebral, con las caderas también. Ahora, si usted cree que tiene un cáncer, es delicado ese tema. Yo le voy a contar una anécdota a todos los auditores. Esto lo pueden buscar también ustedes, están dentro de las noticias y en la internet. Me parece que fue en Argentina que había una persona que fue a un médico porque se sentía mal, y este médico, después de varios exámenes, dijo que tenía cáncer. Le dijo que tenía un cáncer terminal y que a él le quedaban, me parece que fueron 4 meses de vida. Le produjo una tremenda depresión al paciente y él obviamente se entregó a esta idea, y exactamente en la fecha que el médico le ha dicho, la persona muere. La familia pidió hacer una autopsia a la persona, y cuando le hicieron la autopsia encontraron que no tenía cáncer, no tenía nada de eso. La persona había muerto por su propia creencia. Uno, amigo mío, crea lo que cree. Hoy en día existe muchísimo conocimiento también y mucha información respecto de cómo se mueven el mecanismo del pensamiento y el tremendo potencial que tiene el pensamiento humano. La tremenda energía que se libera cuando usted usa sus pensamientos. Una persona se puede destruir o bien puede superar lo que sea usando su propia mente y sus pensamientos. Va a depender en qué se enfoque. Le recomiendo que se haga una buena asesoría, de usted busque, para que realmente determine si efectivamente tiene cáncer, si este dolor no está generado por una hernia, por un problema de los discos en la columna vertebral, por un tema que, no sé, hay tantas causales ahí sin verla, y también cargas que puede estar usted llevando que no son usted, pues, amiga mía. Usted puede estar cargando con un peso que no le corresponde, y su subconsciente le hace presente eso, que usted lleva una carga que no le corresponde y que eso tiene que entregárselo a quien le corresponda, liberar eso. Y aquí estoy hablando del tema emocional, que del cual también se ocupa la biodescodificación emocional de las enfermedades. Ya. Cualquier cosa, amiga, le voy a repetir. Mi correo es leonel.rojas@gmail.com. Mi teléfono celular es el 8942-1990. Usted puede mandarme un WhatsApp ahí y yo le garantizo que no le voy a cobrar nada, le puedo orientar. Cualquier cosa usted, cuente conmigo. Ya, Leonel Rojas, repito, mi celular es el 8942-1990. Le anteponen 9. ¿Ya? Vamos con el tema que estaba desarrollando, que ya se me está yendo. Y bueno, estamos en la época entonces en Chile, acá en Santiago, la región metropolitana, que acaba de estrenar ayer su, ¿cómo se llama esto? La regulación de circulación de los vehículos, la restricción vehicular. Entonces, los autos generan toxinas por los tubos de escape, por la combustión, pero también levantan mucho polvo, y no solamente los autos. En las casas las personas muchas veces fuman, y si no hay muchos recursos se van a calefaccionar con parafina, con unas estufas que, si hay poco presupuesto, tampoco le van a limpiar la mecha, y en general empezamos a estar en un ambiente más contaminado que la época anterior del año. Y por otro lado, estos cambios bruscos de temperatura hacen que nuestras mucosas se irriten. Al irritarse la mucosa de las vías respiratorias, se abre la puerta para que muchos bichos que han estado siempre ahí ingresen a nuestro torrente sanguíneo y nos desarrollen enfermedades tales como bronquitis, laringitis, gripe, ¿verdad? Todo eso. Así que reitero lo que le dije en los programas anteriores y siempre le digo a las personas: lávese las manos y la cara cuando llegue de la calle o del trabajo. Si es posible, tome el hábito de ducharse en la noche, cosa que su pelo no deje en la cabecera, en la almohada, los residuos de polvo y contaminación que trae de la calle, ¿ya? Todo esto unido a un buen aseo en la casa, eliminar la basura oportunamente de la casa, no fumar en los espacios cerrados, no echarle a perder el aire limpio. Si usted fuma, amigo mío, si usted fuma, está demostrado que cada gotita de saliva que flota en el aire y que sale de sus vías respiratorias lleva alrededor de 200 sustancias cancerígenas producto del proceso en el pulmón de la mezcla de la nicotina del tabaco con su saliva y su residuo de CO2. Y eso usted lo libera a la atmósfera que respiran sus seres queridos, y entonces usted le está generando contaminación a los demás. El tema del consumo de cigarrillos, y yo se lo digo con cariño a las personas que fuman, ¿eh? La persona que fuma sabe que está expuesto a un riesgo. En todas partes del mundo le dicen a usted, le advierten, el uso del tabaco le puede producir cáncer de pulmón, cáncer de garganta, cáncer en la boca. ¿Estamos? Pero el fumador no le importa, él no se importa a sí mismo, le da igual. Obviamente, si no se importa a él, tampoco le importan los demás que lo rodean. Eso es mi deducción. Yo por eso les digo, soy bastante estricto con las personas que fuman en lugares cerrados. Incluso cuando uno va por la calle, va a un parque y va alguien fumando y le echa a perder el aire, realmente una molestia tremenda. Pongamos un poco de música, Juan Carlos, para darle un poco de dinamismo. El triste de José José. Y bueno, en este tema no está mi amiga Flor cantando la flor. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después. Que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme. Ayúdame a vivir. Qué maravillosa la voz de José José. Este fue su primer éxito en un festival. No sé, parece que fue en Acapulco. Maravilloso. Hoy día les quiero dar dos datos para la gripe que se avecina. Anda todo el mundo con el pánico de que hay que vacunarse y todos los años la misma historia. Si usted tiene los cuidados preventivos, consuma vitamina C, pero no compre esa vitamina C si usted es adulto, esa vitamina C de colores que venden. Usted compre esa vitamina de 1000 miligramos, de un gramo. Y si es un adulto, hay una que incluso viene recubierta porque hay personas que el ácido cítrico le irrita un poco las paredes estomacales y viene recubierto. Vitamina C, tómese 3 al día. La vitamina C es hidrosoluble. Por lo tanto, el exceso de vitamina va a ser eliminada por los riñones, las vías urinarias. No es lo mismo que una vitamina como la E, que es liposoluble, esa no, esa hay que tener cuidado. Sin embargo, la vitamina C, que es hidrosoluble, usted puede tomar 3 gramos diarios por lo menos, ¿ya? Con lo cual usted va a tener activado su sistema inmunológico y tiene otro montón de propiedades que bueno, hoy día no voy a extender, pero hágame caso. Piense lo siguiente, acá en Chile teníamos una figura de las letras, Nicanor Parra, que acaba de fallecer alrededor de los 104 años. Él, yo lo conocí menos 30, menos 40, tenía como 80. Yo cuando estudié ingeniería en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Físicas, él hacía un ramo ya que se llama Historia de la Física, pero lo que menos hablábamos era de física, era genial su clase. Bueno, este señor se tomaba 4 o 6 gramos diarios de vitamina C, porque hubo un científico que se llama Linus Pauling, hace mucho tiempo atrás, al que le diagnosticaron un cáncer, no me acuerdo de qué era el cáncer que tenía Linus Pauling, y él había estado interesado en los estudios de Otto Warburg, no me acuerdo pronunciar el nombre, que recibió un premio Nobel, porque él descubrió y encontró la relación que había entre el nivel de acidificación del cuerpo humano y la presencia de tumores cancerosos, cancerígenos. Y entonces él habló del bicarbonato de sodio como un mecanismo de alcalinización para protegerse de la acidificación y por lo tanto de la proliferación de células cancerígenas. Hay un programa, me parece que fue el programa número 14 que hicimos, Juan Carlos, el año pasado, donde yo hablo sobre el cáncer, las causas del cáncer y la forma de defenderse. Bueno, entonces, la vitamina C, como les digo, les va a ayudar a muchísimas cosas, entre otras, a mantener activo su sistema inmunológico. Una buena alimentación, no... Mire, yo he visto en la calle y en el metro acá en Chile se ve gente vendiendo estas bebidas energéticas. Por favor, si la va a consumir, con prudencia, porque es un shock, es un golpe de azúcar al cuerpo. Lo mismo que las bebidas de fantasía. La alimentación chatarra también, ¿para qué vamos a seguir hablando? Yo creo que todos ustedes saben de lo que estoy hablando. Cuestión de que ejerza su voluntad y desarrolle el amor por usted mismo, por usted misma, y cuídese. Cuide lo que usted come, porque nosotros somos lo que comemos, ¿ya? Y les voy a hablar del Influencinum. Influencinum. Usted lo puede comprar, el Influencinum, en las farmacias homeopáticas de calidad, como por ejemplo, pues las más conocidas acá en Chile son la Hahnemann, la farmacia Knopp. En San Bernardo está la farmacia homeopática Telchi, ¿ya? La farmacia que está en la calle Freire, la única farmacia homeopática grande que hay allá, y un laboratorio también ahí, y hay atención médica buenísima en San Bernardo. Hay mucha energía sana ahí. Ahí usted puede comprar el Influencinum y el mismo farmacéutico le va a explicar cómo se toma, pero yo le puedo contar algo acá, usted lo va a escuchar en este programa, pero cuando vaya de nuevo y preguntar por este medicamento, pida que le entiendan o no las instrucciones, no son complicadas. La homeopatía es muy sencilla, es muy sencilla. ¿En qué consiste? ¿Cómo se hace el tratamiento con el Influencinum? Primero hay que tener cuidado en no consumir cosas tóxicas o estimulantes. Por ejemplo, tampoco tomar café, menta o tabaco cuando esté consumiendo este medicamento para no dilapidar su efecto positivo. Los granulitos se toman fuera de la comida, ya son 15 globulitos debajo de la lengua y deja que se disuelvan ahí. Esta Influencinum también se le conoce como una vacuna antigripal homeopática. Es una vacuna porque lo ayuda a protegerse. Se prepara con las cepas de la influenza que hubo en el periodo anterior, ¿ya? En la época anterior de influenza. Ahora, para tratar la gripe con Influencinum, la dosis de Influencinum es cada mañana, una dosis de 15 globulitos, cada mañana durante 4 días sucesivos, en ayuno. También usted lo puede hacer cuando está ya con la enfermedad, está enfermo de gripe. Entonces usted puede tomar 3 dosis de Influencinum de 30 CH. Pregunte a la farmacia. Pocas palabras, le sirve para prevenir como para tratar la gripe. Usted puede tomar de esta dosis, digamos, en fórmula Influencinum 30 CH. Esa es la fórmula. Hay Influencinum de 9CH, es como llamar de alguna manera la concentración del medicamento, por decirle un nombre que usted pueda entender, comparado un poco con lo tradicional, ¿ya? Y otro medicamento que también se usa mucho en esta época es el Oxilocoxinum. Ambos medicamentos no son para nada caros, le garantizo que son baratos. Estoy pensando unos 5.000 pesos a lo más, incluso menos. Cuando usted está expuesto a la gripe, en el caso del Oxilocoxinum, esto usted se toma el envase, tiene un envase chiquitito y se toma una dosis por semana cuando usted está expuesto a la gripe. Si usted está comenzando un estado gripal, se toma un envase completito de esto apenas aparezcan los primeros síntomas, y si es necesario, si se siente muy mal, puede repetirlo cada 6 horas, 2 o 3 veces. Con eso debería bastar. Ahora, si usted está con un estado gripal ya declarado, está enfermo, se tiene que tomar un envase de por la mañana y otro por la noche durante 3 días. Todo esto acompañado de lo de siempre. No exponerse a los cambios bruscos de temperatura, tomar abundante líquido, comer sano y comer liviano. No coma en la noche cosas pesadas, porque hay que dejar que su cuerpo se defienda tomando la energía que usted necesita para esto, ¿ya? No haga dieta mientras está enfermo, ni tampoco se dé los tremendos platos de pensando que si se manda un asado o un bistec a lo pobre, es de alguna manera se va a defender mejor de la enfermedad. Hay que tener con este tipo de cosas mucha precaución. El Oxilocoxinum también se absorbe por la vía sublingual. Hay que tener cuidado nomás que la persona que está embarazada o niños menores de 2 años, no es conveniente que le dé. Y por sobre todo, siempre oriéntese por un médico calificado, tengo que decir esto, porque es razonable, ¿verdad? Ya. Entonces eso, aparte de el jarabe de cebolla con miel que le expliqué el programa pasado, y no solo repetir ahora por no dar el tiempo, pero está subido en la internet el programa pasado donde hay unos jarabes y puede buscar también esta información, puede tomar lo que le he dicho muchas veces, estas infusiones de hierbas como el tilo frío con limón. Y hay muchas que, si no quiere la internet, pregúntele a la abuelita, le aseguro que tiene muchísima información. Y por sobre todo, no le tenga miedo a la gripe, no le tenga miedo a la influenza, porque la enfermedad fundamental viene del miedo. Si usted tiene miedo, ya usted está enfermo. Y de lo que sea, usted se va a enfermar. Esa amiga que dice que tiene cáncer y no está diagnosticado, probablemente ojalá que no lo tenga, pero antes de tener cáncer, muchas personas ya se enferman por el miedo. Hay otra pregunta por ahí, Juan Carlos, para ver si podemos atender, porque hoy día estoy contestando preguntas para ser un poco más dinámico. Dale. Que harta gente me escribe al mismo tiempo, que el programa aprendió mucho. Se llama Pola Donoso. Me duele las rodillas, don Leonel. Y no han encontrado ninguna razón aparente en mis exámenes. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué dice la biodecodificación? La biodecodificación relaciona mucho la rodilla cuando usted tiene que someterse a algo que usted no está de acuerdo. Históricamente, nuestro subconsciente guarda la información que cuando usted se encuentra frente a la autoridad, ¿qué es lo que hacíamos? Arrodillarnos frente al rey, ¿verdad? Un gesto de arrodillarse es un gesto de sumisión, de entregar nuestra cabeza, ponerla a disposición, bajar nuestras armas. Eso es. Si usted a lo mejor, si no tiene nada físicamente, si los meniscos andan bien, si no tiene reumatismo, no tiene algún grado de artritis y además usted es sano, hay que ver, por decir algo, esto hay que verlo en forma más detallada, pero hablando en términos generales, fíjense bien, si usted no está siendo sometido a una voluntad que usted no desea ser sometido, incluso puede haber un problema en su casa, usted puede estar siendo humillado por alguien, ya sea por su padre o por el dueño de la casa o por un familiar. Muchas veces la señora desarrolla problemas en las rodillas por producto de una mala relación de pareja y viceversa. Entonces habría que ver si qué rodilla es. Pregúntale si es la derecha o la izquierda, si él es zurdo o diestro. ¿Ya? Izquierda. Izquierda, la rodilla izquierda. Le duele la rodilla izquierda. ¿Y él es zurdo o diestro? Ella es diestra. Diestra. Por lo tanto, a ver, haga el gesto de la genuflexión. Cuando usted arrodilla, ¿no es cierto?, baja la rodilla derecha, también elonga y encoge la rodilla izquierda. Fíjese bien ahí qué está pasando en su entorno. Si usted trabaja, no esté bajo la influencia de un jefe abusador, maltratador, que ahí se da muchas veces. Cuando las personas no tienen un nivel de calificación, de repente tienen que someterse y soportar maltrato, humillaciones, un trato vejatorio, o bien hacer algo que no quiere hacer. Conozco el caso de una señora que trabajaba donde yo trabajo. Lo peor, nadie quería ir a limpiar los baños. Entonces cuando a ella le tocaba limpiar los baños, siempre se enfermaba. Y me decía, yo no me quiero enfermar, yo no puedo faltar, pero me enfermo cuando me mandan a los baños. Claro, porque ella decía, si hay algo que a mí me molesta, me carga, es limpiar los baños. A mí me enferma que me manden a limpiar los baños. Entonces cuando la mandaban a limpiar los baños, ¿qué le pasaba? Se enfermaba. Es muy importante reflexionar acerca de cuáles son nuestros mecanismos de razonamiento, de pensamiento, porque uno crea lo que cree. Eso está demostrado ya hoy día a través de la física cuántica. Que es un tema, ¿eh? Yo no sé si en este horario da, algún día podríamos hacer un programa especial acerca de la aplicación de la física cuántica en una mejor manera de vivir. Hay una escritora, Louise Hay se llama, pueden buscarla ustedes, donde tiene algunos mecanismos de técnicas, ¿no es cierto?, para enseñar a pensar de una manera creativa. El famoso libro El Secreto, que estuvo de moda un tiempo, se basa en eso, en que el secreto está en cómo usted piensa y de qué manera usted proyecta lo que quiere hacer. Una amiga me comentaba el otro día que ella hace años atrás hizo esta técnica y puso en su pieza, en su dormitorio, una especie de una cartulina grande donde dividió en cuatro las cuatro cosas que quería: viajar, cambiar el auto, tener su casa y una pareja. Hasta el momento encontró a la pareja, ha viajado, tiene el auto, pero todavía le falta algo, no me acuerdo qué me dijo que le faltaba, parece que un buen trabajo, porque no le gusta el trabajo que tiene. Comentario de parte de Pola Donoso. Dale. El programa está buenísimo, gracias por tanta información y educación, gracias don Leonel. Por nada, para mí es un honor tener la posibilidad de compartir conocimiento y estimularles a ustedes, porque aquí el desarrollo es personal. Yo lo único que hago es entregar información para que ustedes la usen. El lema del programa de Salud y Espíritu es entregar información para que usted mantenga su salud y desarrolle esa energía espiritual que se requiere para superar todas las dificultades de la vida. Cuando usted es fuerte espiritualmente, le aseguro que le va a costar mucho que se enferme, no le van a doler las rodillas, no va a andar cansada, porque usted tiene algo que que le va a ayudar un tremendo poder, y es encontrar ese poder que todos tenemos, que es ese pedacito de Dios que todos llevamos dentro. El gran tema, yo diría que una de las cosas que está marcando esta época, el desarrollo de la espiritualidad, de la filosofía, es que el ser humano llegó a un convencimiento de la manera natural. Yo para encontrar a Dios no tengo que arrodillarme frente a nadie. Eso hoy día es el sentir más común, más popular. Muchas iglesias, muchas religiones se están quedando ya con cada vez menos prosélitos, menos gente, ya no van a las iglesias, no asisten, a no ser que estén muy desesperados, porque se dan cuenta que no me cuadra esta cuestión de que yo tengo que ir a pedirle a alguien que me perdone mis pecados, por ejemplo. Cuando yo tengo que pedir primero perdón y después entiendo que ese pecado me lo pueden liberar. Entonces, eso de ir a que alguien me perdone y me mande para la calle de nuevo a seguir viviendo tranquilo, no le encontramos sentido hoy día. Tal vez hace 200 años atrás era un mecanismo para, incluso mucha gente donaba sus terrenos, sus territorios para que construyeran cosas ahí, a cambio de que le aseguraran un espacio en el purgatorio, porque habían sido tan re malos que ni siquiera aspiraban al cielo, aspiraban al purgatorio. Y entonces venían, ¿cómo se llama esto? Porque fue lo que detonó el cisma y Martín Lutero clavó en la catedral de Reims, en la puerta, su panfleto este donde declaró la independencia y provocó la división de la iglesia. Este tema de las indulgencias, el tráfico de indulgencias que hacían en aquella época la iglesia, que él lo consideró inmoral. ¿Ya? Ya. Prepárate un temita para que... Vamos a irnos a la otra parte de este programa. Ya les hablé del oxilococcinum y el influenzinum. Recuerden, Hahnemann, Knopp. Y hay farmacia que en Puente Alto, no sé cómo se llama la homeopática que hay. Ya le voy a ir a pedir auspicio para que nuestros auditores la conozcan. Y Telchi en San Bernardo. 40 y 20. Mentiras son todas mentiras. Cosas que dice la gente, decir que este amor es prohibido, que tengo 40 y tú 20, que yo soy otoño en tu vida y tú eres dulce primavera. No saben que guardo un verano, que cuando te miro te quema. 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20, 40 y 20. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. No importa que a mí no me entiendan y que por lo bajo comenten, existe una gran diferencia, que tengo 40 y tú 20, que yo tengo muchas vivencias y tú tienes tanta vida. No saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia. 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. Hoy día, metiéndonos en el tema de la revelación en el libro de Urantia, que fue regalada a la humanidad entre los años 20 hasta 1955, en que se publicaron los documentos que nos fueron entregados, hoy día quiero referirme a las apariciones de Jesús de Nazaret. En los programas anteriores yo les estuve comentando cómo fue el proceso de la resurrección y qué fue lo que pasó con el cuerpo de Jesús. Les recuerdo que lo que ocurrió fue que el cuerpo físico de Jesús de Nazaret fue desmaterializado, se aceleró el tiempo, y de esa manera el proceso de putrefacción natural de los cuerpos humanos cuando mueren se hizo tan rápido que realmente el cuerpo se disolvió, se hizo polvo. Por eso es que Pedro, cuando entra al sepulcro vacío esa noche, cuando Magdalena les cuenta lo que había visto y fue corriendo a verificar por sus propios ojos lo que, si era verdad que ya no estaba el maestro en la tumba, él vio los envoltorios que le habían hecho a él, como si el cuerpo se hubiera evaporado, estaban tal cual lo habían dejado ellos. Y yo les mencioné que hay un documental que hizo JJ Benítez, Juan José Benítez, donde él habla del santo sudario. Él novela de alguna manera los relatos que están aquí en el libro Urantia y hace una interesante investigación, porque durante muchos años, muchos siglos, se ha tratado de encontrar esas vestimentas fúnebres que quedaron ahí después que el maestro resucitó. Yo les expliqué que, según lo que nos contaron, lo que ocurrió fue, primero, lo que sale del sepulcro es la otra forma de existencia que tenemos después que nosotros nos morimos, que es un cuerpo de una sustancia entre materia y espíritu que se llama morontia. Y eso fue, y que puede atravesar los lugares físicos porque tiene otra densidad molecular, es algo que nosotros no podemos percibir. Nuestros sentidos, que yo les he remarcado en muchas oportunidades, que nosotros vemos el 1% de lo que nos rodea. Entonces, fue eso lo que sale del sepulcro, por lo tanto no fue necesario mover ninguna piedra, fue nada de eso fue lo que ocurrió. Cuando se mueven las puertas del sepulcro, las doble puertas más los sellos de Pilato, fue cuando los seres intermedios toman la autorización de Gabriel y sus asociados, y proceden a desmaterializar el cuerpo de Jesús porque no querían ver a su amado maestro, a su adorado creador, pudriéndose sus restos mortales acá en la tierra. Él murió como cualquier hombre, vivió como cualquier hombre. Por eso es que los que seguimos esta historia, los que hemos encontrado esta información, nos damos cuenta de que si hay un hombre extraordinario que existió sobre el planeta, fue Jesús de Nazaret. Es el hombre más grande que ha tenido la humanidad. Lamentablemente esta información hoy día pareciera que es fanatismo religioso, pero no es así. Lo que ocurre es que nosotros todos tenemos que cumplir un proceso de desarrollo que normalmente no lo alcanzamos a vivir en esta vida acá, en naturaleza de la carne, en donde nosotros tenemos que hacernos uno con nuestro ajustador. Fue el único que lo logró, del que tenemos el registro, fue Jesús de Nazaret. Se cree que alguien más, pero Jesús de Nazaret, él se fusionó con su ajustador residente y de esa manera él logró en una sola vida lo que nosotros podríamos alcanzar en miles de años de desarrollo espiritual. Porque bueno, la buena noticia es que esto no se acaba aquí. Para aquellos que nos declaramos hijos de Dios, que asumimos que somos hijos del Padre Creador y contamos con, el compromiso de hacer su mandato, que fue la religión que vino a enseñarnos Jesús de Nazaret, está la posibilidad de saber que nosotros seguimos progresando. Lo triste es que hay personas que rechazan esta creencia, la rechazan inteligentemente, con intelectualidad, y abrazan la causa contraria al amor. Ellos rechazan de una manera abierta la posibilidad de ser hijos de Dios y abrazan la oscuridad. Hay muchas personas que han hecho esto de una manera consciente. La misericordia divina es la que sabe lo que va a ocurrir con esas personas. Pero yo les cuento lo que nos contaron a nosotros los reveladores. Hoy en día, quiero contarles lo que pasó con las apariciones de Jesús de Nazaret. Durante siglos, nosotros hemos escuchado, hemos leído, nos han llegado la información que está en los evangelios, escritos por los evangelistas Marcos, Juan, Mateo, Lucas, en donde nos cuentan, hasta Pablo también nos relata las apariciones del Maestro, que después que él resucitó. Pero todos, por ejemplo, coinciden en que se le aparece a Magdalena. Pablo solamente no la cita. Pablo no cuando habla de las apariciones, no menciona que se le haya aparecido a María Magdalena. A no ser que yo esté equivocado, si alguien tiene mejor información, por favor que me la corrija, pero estoy consultando las fuentes de información que hay aquí en distintos estudios que se han hecho. Pero van de una a cuatro apariciones, ¿ya? Pero como le digo, los cuatro apóstoles recogen la aparición que se le hizo a Magdalena. Yo les comenté en el programa pasado que cuando María Magdalena vuelve al sepulcro, María Magdalena, entre paréntesis, que han tratado de generar confusión, haciendo aparecer ahí novelas que afirmarían que Jesús fue pareja de Magdalena y que tuvieron hijos, incluso eso fue absolutamente falso. Magdalena, como muchísimas mujeres, amaban a Jesús de Nazaret profundamente por lo que él significaba, por el camino, el evangelio que había traído. Magdalena era una prostituta, ella vivía en Magdala. Y cuando Jesús estuvo acá, él creó, junto con el cuerpo apostólico de los 12 apóstoles, también creó un cuerpo de mujeres, 12 mujeres. ¿Por qué? Porque estas mujeres lo que hacían era lo mismo que los apóstoles, pero a nivel femenino, porque los judíos tenían un tema. Los judíos, dentro de todas sus normas, tenían muy regulada la forma en que las mujeres se relacionaban con los hombres. Entonces no era llegar y que una mujer le fuera a hablar a un hombre en esa época, no, era muy mal mirado. Entonces lo que tenían, Jesús creó un cuerpo de mujeres, que eran las que hacían la interfase con todas aquellas mujeres que querían dirigirse y conversar con el Maestro. Magdalena llegó a ser la jefa espiritual de todas las, se llamaban diaconisas esas apóstoles femeninas. Entonces tenía muchísimo prestigio y había llegado a desarrollarse muchísimo. Y ella, cuando vuelve al sepulcro a verificar que no estaba Jesús, dentro de la angustia que sentía ella, de no saber qué habían hecho con su Maestro, pensaba que los judíos se habían robado el cuerpo, y en un momento ve una figura en el jardín de José de Arimatea y le pregunta, va y directamente le dice, ¿qué han hecho con el cuerpo? Saltándose todas las normas y reglas judías de cómo una mujer debía dirigir su nombre. Ella pensó que era el jardinero. Y entonces fue que se tropieza con Jesús de Nazaret, el cual ya estaba en esta forma morontial, porque los apóstoles no lo reconocían por la figura física, sino que por la voz y por los gestos. Porque la técnica que usaron los seres intermedios para de alguna manera hacerlo visible no era perfecta, él no aparecía como un ser humano. De hecho, bajo esta forma de existencia que a nosotros nos espera después que fallezcamos, nosotros no necesitamos alimentarnos, no comemos, ¿verdad? Dicen que nosotros nos levantamos de la tumba, o sea, nuestra alma y la naturaleza morontial de nuestra existencia es en la mejor época de nuestra vida, ya entre los 25 y 30 años, donde estábamos bien físicamente. Esa es la forma que adquirimos. Por lo tanto, Jesús aparecía mucho más vital, mucho más, probablemente no tan cansado como estuvo los últimos años de su predicación. Pero no me quiero extender yo, sino que lo que quiero es contar lo que nos dicen en el libro Durantia respecto a las apariciones, los seres intermedios. Ya. Esto está en el documento 190 del libro Durantia, en la página 2029. No sé si le mencioné, pero a partir del 15 de mayo me llegan libros. Así que... espérate, da un minuto. A mi correo leonel.rojas@gmail.com o se la mandan a Juan Carlos Paredes, a la radio. Y yo, entre las mejores preguntas, voy a entregar tres libros desde el 15 de mayo para adelante, porque me los van a traer. No tiene tiempo de ir a buscarlos. Estos libros vienen donados por personas, como le decía hace un rato, altruistas que colaboran de esta manera. Dime la pregunta que llegó, Juan Carlos. Lorena Rosa está escuchando atentamente la radio y dice, ¿cuál es la validez del libro Urantia? ¿Alguien lo dictó mentalmente? ¿Cómo funcionó esto? Ya, buena pregunta. Una vez más la voy a contestar porque es muy relevante esto. El libro Urantia fue... hay un proceso que duró mucho tiempo en que los documentos empezaron a llegar de una manera, primero a través de una persona, un sujeto adormecido, que lo mencionan lo, las personas que formaron la Fundación Orlante y que fueron los protagonistas de estos hechos, y después finalmente estos documentos se materializaban. Y una vez que eran transcritos por máquina de escribir, a cargo de la comisión esta que estaba, la comisión de contacto que se llamaba, que era un equipo de personas, donde había médicos, profesionales, abogados, gente de buena nivel intelectual como para que no se sacara patraña, estos documentos desaparecían misteriosamente. ¿Cuál es la validez del, del libro de Urantia? Es una pregunta en todo el mundo. La validez del libro de Urantia lo da la maravillosa coherencia y la completitud, el alcance de todo lo que abarca el libro de Urantia, y que durante muchos años ha sido investigado, han tratado de encontrarle pifias, detalles, y sin embargo no se ha podido encontrar nunca algo que pudiéramos usar como un argumento para decir que es falso, y que incluso, si usted lo lee, mi querida amiga, va a darse cuenta de que es muy difícilmente seres humanos pudieron haber escrito este libro, que es, como le digo, es tan coherente, es tan amplio, y que no tiene forma de ser contrarrestada la información que nos entrega. El libro Urantia no solamente tiene, yo en estos últimos capítulos estoy hablándole de la vida de Jesús, pero el libro Urantia contiene información, primero, acerca de Dios. Ya nos explican quién es Dios, porque hoy día, no sé si ustedes saben, existen investigadores y muchos ateos que estudian teología. Pero yo, que he leído teología, no soy el experto, no soy un teólogo. Sin embargo, cuando yo leo el prólogo de este libro Urantia, como yo le he comentado a algunos amigos, yo estuve seis años leyéndolo, y cada vez que lo leía encontraba cosas nuevas, y no conozco un mejor tratado de teología que este. Por otro lado, la información científica que trae, porque trae información científica, en la época en que este libro se publicó, había mucha información que estaba contenida en el libro y que ahora recién está siendo verificada por los científicos. El libro Urantia ya habla de la materia oscura, y estos documentos llegaron entre el año 1920-1955, que cuando se publica, habla de la materia oscura. El libro Urantia habla de que existe una partícula, existe una forma en que la energía se convierte en materia. Y eso los científicos hoy día le llaman la partícula de Dios, y la andan buscando, porque dicen que gracias a esa partícula la energía se convierte en materia. El libro Urantia explicó en aquella época la deriva continental, por ejemplo, que los continentes están moviéndose, y antiguamente era uno solo, la Pangea, que le llaman ahora los científicos, y que un momento en que se produce la ruptura de las placas y se generan los continentes. Y así, en la parte científica, contiene la historia del universo, describe el universo, y no solamente de este universo, nos habla que existen muchísimos universos. No solamente nosotros formamos parte de nuestro sistema, forma parte de nuestro universo de Manevadón, forma parte de un superuniverso, y ese superuniverso se llama Orbonton. Nos habla de las personalidades que existen en el universo, de seres que ayudan a administrar este universo. Nos habla de la gravidez, la fuerza gravitacional espiritual. Nos habla de que existen magnitudes de velocidad en el universo, 8 veces la velocidad de la luz. Para nosotros, para los científicos, hoy día los científicos dicen que no puede haber nada que se mueva más allá de la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Porque si hubiera algo que se moviera a esa velocidad, se desintegraría. Los científicos hacen esta afirmación partiendo de la base de un paradigma, que nosotros pensamos que lo único que existe es lo material. Pero hoy día los científicos han logrado verificar de que si nosotros empezamos a examinar la materia, vamos a llegar que en general la materia está hecha de nada. Por lo tanto, la información que traía el libro en aquella época, hasta el día de hoy no ha podido ser contrarrestada ni demostrada que tiene contradicciones. Ahora, yo hago esta contrapregunta. ¿Alguien a mí, respecto de los otros libros sagrados, me puede mostrar quién es el autor y que esos libros no han sido manipulados? Nadie sabe, esto es un tema de fe. Yo lo que hago, siempre le digo a la gente, léalo. Si le hace sentido, siga. Si no le hace sentido, no siga. Lo mismo que le pasa con cualquier libro sagrado. Si usted toma un libro sagrado tradicional y lo lee, y le hace sentido y le hace bien, léalo. Y si no, déjelo, si no lo convence. Pero en general las personas que han partido con los estudios del libro Urantia, esto no lo dejamos. Ya. Voy a seguir entonces, Juan Carlos, con otra pregunta. ¿Salud? A ver, dímelo para... Mira, ya, Carolina está escuchando la radio. Estoy muy mal, amigo, con las emociones, me duele todo. Tengo puntadas por todos lados. dolor de hombros, de pecho. Creo que me voy a morir luego, pone textualmente. Y esa tremenda depresión, esa tremenda tristeza, amiga, ese agobio emocional que usted está sufriendo. ¿Usted tuvo alguna ruptura de pareja? ¿Tiene algún duelo que está sobrellevando? A ver si te puede... Por favor, mira. ¿Cómo se llama? Carolina. Mira, Carolina. Primero que todo, un abrazo. Con mucho amor. Un abrazo. Primero que nada, siente que no estás sola. Esa soledad que tú sientes viene producto de un error probablemente que tú estás cometiendo. Tú no estás sola. De partida, hay muchas personas detrás de ti. Fíjate que en tu propio cerebro, en tu mente, en tu inconsciente, está la presencia de cientos de ancestros tuyos. Tú estás acá producto de que ellos lo generaron. Tú eres el resultado de lo que ellos hicieron. Y si tú pudieras verlo, están alrededor tuyo preocupados y están preocupados por ti y quieren ayudarte de alguna manera. Porque algo te pasó a ti que te desconectaste de ellos. Te desconectaste de tu propio cordón umbilical con tu familia, con tus seres amados, con tu madre, con tu padre, con tus hermanos. Hay algo fuerte que pasó ahí. Y por otro lado, dentro tuyo hay una chispa energética que te tiene que mantener viva. Recurre a ella. Y ese es tu ajustador divino. Es un pedacito de Dios que tienes en tu cabecita desde cuando tenías como 5 o 6 años, cuando hiciste tu primera elección moral. Y ella no te ha abandonado. Probablemente tú no estás consciente de eso. Pero si puedes tomarte un tiempo para ti en este momento, en un lugar tranquilo, que tú consideres tranquilo, aíslate y conéctate con esa parte tuya que está en tu mente. En alguna parte está. Pídele fuerza, pídele compañía, pídele energía. Porque tú tienes esa capacidad de salir adelante. Y no estás sola. De partida nos tienes a nosotros acá con Juan Carlos, que estamos en el estudio, que nos dejaste un poquito plop con tu frase, con tu declaración. Mi correo leonel.rojas, mándame un correíto y nos comunicamos, cualquier cosa a tu disposición. Y si te sientes muy, pero muy mal, pero te quedan unas pocas lucas en el bolsillo, ándate a la farmacia NOP mañana, Hahnemann, y compra lo siguiente. Pide Rescue Remedy, o gotitas de rescate que se llaman. Esas gotitas te vas a colocar, son flores de Bach, te vas a colocar 4 gotitas debajo de la lengua cada 15 minutos. 4 gotitas debajo de la lengua cada 15 minutos. Esto después lo vas a distanciar, después de 2 horas, te has puesto 8 dosis, ¿verdad? Lo puedes poner cada una hora y así lo vas distanciando. Ten pensamientos positivos. Ten pensamientos positivos. Cuando venga esa pena a tu cabecita, apártala. Tú eres una hija de Dios. Tú no estás sola. Aunque estés en una isla, tú no estás sola, porque tienes a esa parte divina dentro de ti. Tienes todo un universo puesto a tu disposición. Toma conciencia de eso. Respira. Toma. Toma el respiro que necesitas. Siéntete como un guerrero que está cansada de combatir. Ándate a un rincón del bosque. Sácate tu escudo. Deja tu armadura en el suelo. Limpia tus heridas. Reposa y duerme. Duerme un rato. Por favor, escríbeme. Un abrazo. Ay, intenso programa. Quiero referirme acá, amigos, con el respeto de mi amiga que estaba recién comunicándome con ella, acerca de cómo es que Jesús, este resucitado, en este cuerpo morontial, se prepara para pasar un periodo en Urantia con el objeto de experimentar ahora, ya hizo la carrera mortal, ahora va a experimentar la carrera morontial ascendente de una persona que ha muerto y que sigue su viaje. Sigo leyendo acá en el libro Urantia. Aunque este tiempo de la vida morontial lo pasará en el mundo de su encarnación mortal, va a ser sin embargo en todos los aspectos la contraparte de las experiencias de los mortales de Satania, que pasan a través de la vida morontial progresiva en los 7 mundos de estancia de Jerusalén. Fuerte declaración lo que le acabo de leer, ¿eh? Formamos parte de un sistema, Satania. A la amiga que preguntó qué es lo que viene en el libro Urantia, viene esta descripción. Nosotros formamos parte de un sistema que se llama Satania y nosotros somos el planeta número 606, habitado allá por el año 1920, el planeta número 606, habitado en este universo de Nevadón. Y estamos en el sistema de Satania. Y también nos están diciendo que nosotros, después que morimos, pasamos por una etapa de vida progresiva

estén dispuestos a creer en su palabra o aceptar la prueba de testigos. Estos 26 fueron despachados a la casa de Lázaro en Betania y a todos los centros de creyentes, desde Beerseba en el sur de Damasco y Sidón en el norte, y desde Filadelfia en el este hasta Alejandría en el oeste. Cuando David se hubo despedido de sus hermanos, fue a la casa de José a buscar a su madre y salieron de Betania para reunirse con la familia de Jesús que aguardaba. David vivió allí en Betania con Marta y María hasta después de disponer ellas de sus posesiones terrenales y las acompañó cuando partieron para reunirse con su hermana Lázaro en Filadelfia. Termino. Aproximadamente una semana desde ese día, Juan Zebedeo llevó a María, la madre de Jesús, a su casa en Betsaida. Santiago, el hermano mayor de Jesús, permaneció con su familia en Jerusalén. Ruth, la otra hermana de Jesús, se quedó en Betania con las hermanas de Lázaro. El resto de la familia de Jesús volvió a Galilea. David Zebedeo partió de Betania con Marta y María camino a Filadelfia en la primera parte de junio. El día siguiente de celebrar esponsales con Ruth, la hermana menor de Jesús. Bueno, amigos míos, este ha sido el programa de hoy. En la segunda parte les he relatado la primera parte de las apariciones del Maestro. Fueron 19. Sí, hay harta gente en la sintonía, pero no tengo más el tiempo por hoy. Próximo programa, jueves, vamos a hablar de las apariciones. Hubieron 19 apariciones del Maestro. En los evangelios yo les digo que salen entre 1 a 4 y tal vez 5 apariciones, pero fueron 19. Increíbles. Carolina, cómprate Rescate o Rescue Remedy, amiga mía. En la farmacia NOP cuesta como 8,000 pesos. Es buenísimo. 4 gotitas sin tocar el gotario con el cuerpo, ¿allá? Se mantiene esas gotitas lejos de los celulares, lejos de cualquier fuente de radiación, como el celular, el módem de la internet o los televisores de plasma. Entonces te pones 4 gotitas bajo la lengua cada 15 minutos y si estás muy mal, cada 10 minutos. Si tus dolores, como lo que tú alcancé a escuchar, lo describí de esta manera, no sea cosa que estés con una fibromialgia. Y bueno, hazte ver por un médico, un buen médico, y escríbeme, yo no tengo ningún problema en ver tu caso. Y bueno, me despido de los demás auditores. Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo jueves en este mismo lugar. 107.5, en lo más alto del dial FM Stereo. Chao.